vez roza tu piel con mi piel. Vístame sin temer, siéntete mi mujer. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Complacerte será un placer. Recuerda tú pides, yo también. Inesperado fue el momento, aquella noche en que salí, una luz logró atravesar mi corazón. Entre mil ángeles te vi y nunca me confundí, supe reconocer que había sentido algo en ti. Y poco a poco yo fui subiendo hasta lo alto de mi sentir, creyendo que algún día tú serías mía, rogándole a ese Dios que no te fueras de mi vida. ¿Qué puedo hacer para entrar en tu corazón, para calar en tu interior, para borrar aquel fantasma que en ti vivió? ¿Qué puedo hacer para que te fijes en mí y luego entiendas que es amor? Yo sé que he llegado a ti, yo sé que tú piensas en mí,